Ah, esta es la de... Ay, mucho, ya pensé que era la de... Era la otra. Los asuntos de audiencia. Están aquí, vale. Vamos a ver. Tienen la propuesta. Esto es un tema que ha venido a pleno como... Yo creo que esta es la tercera vez que viene. Pero creo que seguimos... Creo que, se, que tenemos que seguir intentando que esto salga adelante. El Golfo, usted sabe que lo visita un número elevadísimo de personas. Las veredas que ahora mismo están habilitadas al respecto están en malas condiciones. Por activa y por pasiva, le hemos dicho al Cabildo que nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de Ildefonso Aguilar, porque estamos de acuerdo, lo vamos a apoyar, pero el día a día no se para. El día a día no se para y las visitas no se paran. Y la vereda está en malas condiciones, tanto allí como en los hervideros. Por lo tanto, esta moción lo que pide es que se adopten las medidas necesarias para que el tránsito de personas por esa zona se haga de forma segura. Tanto al Cabildo, que es el órgano gestor, repito, del Parque Natural de los Volcanes y propietario de esos suelos, tanto en los hervideros como en las veredas del Golfo, al igual que a Costas, porque parte de lo mismo está en dominio público. Entonces, esta es una. Vamos a pasar a la votación de la urgencia. Vamos a primero a discutir la urgencia, ¿vale? San Borondón. No, no, me parece bien que la... La urgencia. Llega tarde, pero bueno, tendríamos que estudiarla. Pero bueno, no, es la cuarta vez. Sí, a ustedes sé que les llega tarde. Sí, sí, pero bueno, ya tendremos tiempo de analizarlo. ¿Urgencia? Sí, sí, si lo quieren llevar. Urgencia, problema. Entonces pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Ahora, contenido, San Borondón. Ok. Más tengo. ¿Asa tiene? ¿Ganemos? Yo, como comenta, referente a todo lo que sea de la seguridad, votaremos a favor. Eso es... Contenido. Estamos ya en el contenido. Vale, a favor. Si es cierto que te diriges directamente al Servicio de Medio Ambiente, lo cual entiendo que tiene que ser así, pero entran también otras áreas. ¿No sería mejor al Cabildo? Vale, porque entraría también Oficina Técnica, Obras Públicas y Medio Ambiente, perfecto, ¿no? Perfecto, venga. Instar al Cabildo, me parece bien. Todas las áreas. Al Cabildo, aquí es que... Aquí porque el compromiso de uno sí, sí, pero te dice el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, órgano correspondiente a la gestión del Parque Natural del Volcán, pero no te dice nada de obras públicas, medio ambiente. Sí, al Cabildo y... Van todos, o sea, entran varias áreas. No, vamos a ver, el tema allí... Incluso que me autorizas medio ambiente. Pues mejor... Otra cosa es que medio ambiente... Luego no se lo planteo, porque siempre claro, que vas a mover cualquier cosa, entran otras áreas en funcionamiento. Vale, mira, ¿le parece bien al Cabildo y concretamente al órgano gestor, que es el Servicio de Medio Ambiente? Vale, al Cabildo, concretamente, este sería el este, al Cabildo concretamente, al Servicio de Medio Ambiente y a la demarcación de costa. ¿Algo más, Carmen? No, de resto a favor. Vale, ¿coalición? No, está claro que estamos totalmente de acuerdo. Vale, pues lo pasamos a votación, ¿votos a favor? De todos... Menos la abstención de San Borondón. Sí. Bien, perfecto. Luego hay otro segundo, asunto de urgencia, y bueno, fue porque no se pudo incorporar, y es una solicitud de la FECAM, donde piden el apoyo nuestro, o sea, del Pleno Municipal, para darle la medalla de oro de Canarias a la Asociación Canaria de Universidades Populares. No tenemos ese documento. ¿Cómo lo ven? No tenemos ese documento. ¿Este no se pasó? No, no tenemos nada. Ah, ¿este no se les pasó? No. Bueno, pues si no tienen este lo dejamos entonces. Es para esto. ¿O quieren que le dé lectura? Sí. Mire, les pido lo que... De urgente. Urgente. De la FECAM. Entonces, lo que vienen a decir es desde la Federación Canaria de Municipios a iniciativa de la Comisión de Cultura y Deporte, siendo su presidente Antonio J. Ortega Rodríguez, hemos considerado avalar por el Comité Ejecutivo de la FECAN, celebrado el 7 de octubre de 2016, los méritos de personas por su especial trabajo a efectos de la convocatoria para la obtención de la medalla de oro regulada en el decreto 76/86 de 9 de mayo, por el que se crea la medalla de oro de Canarias. Como sabes, la medalla de oro de Canarias podrá concederse a personas, corporaciones e instituciones que dentro o fuera de Canarias se hayan hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario. En este sentido, queremos trasladarte, si lo consideras, una propuesta de moción, así como expediente justificativo para avalar a la Asociación Canaria de Universidades Populares el apoyo a la concesión de la medalla de oro Canarias 2017. En el caso de adoptar dicha propuesta, agradeceríamos, una vez certificado el acuerdo plenario, sea remitido a fulana de tal en la FECA. El contenido de la moción, ¿que se las lea también? El contenido no es necesario. ¿Se las leo? No es necesario. ¿No es necesario? Por mi parte no. Vale. Pues entonces, ¿la votamos? Sí. Disculpa, dice Loli que se las envió por correo electrónico. ¿Se las envió por correo electrónico? Con la documentación. Bueno, no lo sé. De todas maneras, no entremos en esos rifirrafes porque si quieren les puedo dar un minuto o dos para verlo, pero no tengo mucho tiempo más porque tengo a la una mesa y previo la... La única que se mandó la de FECAN es de la mujer. Del Día de la Mujer. Fue la única que se... Bueno, es posible que a lo mejor haya habido un error, ¿sabes? Sí, no. La verdad es que está confundida y se refiere a esta. No obstante, es esto. Si quieren, vamos a votarla y ahora se les da traslado de una copia porque la tengan. Vale. ¿Les parece bien? Sí, sí. Venga, pues entonces, ¿votos a favor? ¿Pero de la urgencia o hay que votar la urgencia o no? Oye, no, ya está votada. La urgencia se votó se al votó. Principio. Ah, vale. ¿Votos a favor del contenido? ¿Votos a favor? Unanimidad. Sí. Bien. Dani, no te importa detallar. Y le dices a la amiga que te haga una, dos, tres, cuatro copias. Ah, mira, está Yolanda ahí. No importa. Igual... Por eso tampoco, si fuera otro tema, desde luego ni les pedía que lo votaran de esta manera.